¿Cómo se explica esta situación? No tiene explicación. Yo desconozco, voy a desconocer del señor Massa algún tipo de representación para informar, comunicar o plantear a la sociedad tan irresponsablemente un acuerdo, una alianza que si no lo ha hecho quien debe hacerlo, que es el representante máximo de la Unión Cívica Radical, no puede hacerlo quien pretende ser socio o aportar con sus acciones a esta sociedad. Es una irresponsabilidad de total grado y seguramente tendrá que él dar las explicaciones, no yo, ¿no? ¿Han existido conversaciones y existe esta posibilidad de alianza? En este marco del proceso electoral, todo el mundo conversa con todo el mundo. Nosotros en la capital lo hacemos y también lo hacemos con responsabilidad. No es tiempo de definición para nada. Y a nivel provincial el Congreso partidario también autorizó a conversaciones con sectores de la sociedad que encuentren afinidad en la política, ejes programáticos coincidentes, comunes denominadores, de presentar un acuerdo en el Frente Cívico y Social de cara a las próximas elecciones. Y esto se sigue trabajando totalmente. Pero yo creo que no podemos de esta manera seguir planteando. O será que uno no lo quiere, ¿no? Yo en mi caso personal no estoy de acuerdo con mezclar el perro con gato, ya lo dije, ya con el debido respeto y sin tratar de agraviar a nadie con lo que estoy diciendo, ¿no? Sino en política también tenemos que ser un poquito más claros en este sentido, no andar mezclándonos por mezclarnos y después no vamos a ver qué vamos a hacer. Contador, tenemos que ser prudentes y tenemos que ser tranquilos mucho tiempo todavía. Contador, esto significa que, dos preguntas le quiero hacer, sí. ¿Va a hacer alianzas el radicalismo a nivel provincial? Y la otra, ¿era factible o era posible de esta alianza con Massa a partir de lo que salió a decir el ex gobernador riojano? Yo no sé si podrá ser factible o no. Yo no estoy para salir a dar explicaciones de esta situación. Yo estoy para construir, para trabajar y para hablar de un frente cívico y social con ejes programáticos que nos lleven a un éxito electoral. No juntar por juntar. No plantearlo de esta manera. Los radicales debemos tener mucho cuidado en esto y seguir trabajando en función de crecer y no de que nos tiren para atrás, ¿no? Porque yo pienso que de esto se trata y usted adelantó nada más. Yo no veo que haya tenido algún tipo de federal, el movimiento federal o no sé cómo se llama, partido federal o como usted quiere llamarlo, para anunciar algo que no se tendría que haber anunciado. En conjunto, tendría que haber anunciado el principal referente, que es Julio Martínez, el presidente del partido. Claro. Ya hay muchas interpretaciones que usted también las puede operativo de prensa o algo por el estilo. Claro, no, le decía porque hasta inclusive dio detalles más de que en esta semana se iba a hacer el anuncio. Por eso es que, digamos, se habla de, o se hablaba de esta seguridad. Sí, bueno, por eso yo le estoy planteando de esta manera. Espero que también el comité provincia salga a explicar esto, ¿no? Ahora, ¿por qué no habla Martínez, concejal? Porque siempre se da a través de lo que puede llegar a decir o expresiones de la mano. ¿Qué puede hablar si no hay nada definido todavía? ¿Qué puede hablar si no hay nada definido todavía? Esperemos la definición. ¿Por qué nos apresuramos? Sí. ¿Quién nos está marcando la agenda? No, la agenda en términos políticos tiene su tiempo, y su tiempo todavía falta, hasta el 9 de abril, mire si falta. Está bien. Tengamos prudencia, tengamos paciencia, que vamos a resolver esto y tenemos que salir de cara a la sociedad con una oferta electoral clara, transparente y en función de ganar ganar la gobernación, ¿no? Claro, porque ese también es el otro punto, lo que piensa la gente. Exactamente. Y en eso estamos trabajando. Yo creo que es un apresuramiento que no tiene asidero. Buen día, contador, los saludos de Ezequiel Fuentes. Sí, buen día. Bueno, más también una de las cosas que declaró el ex gobernador es que irán, van a presentar una lista conjunta en todos los frentes departamentales. En el caso hipotético de que esta alianza se concrete, usted, su sector, o sea, su sector, ¿va a acompañar esta fórmula o directamente no coincide con esto? Esperemos, no nos definamos en este momento y ni tampoco tomemos con apresuramiento términos que nos perjudiquen, o porque lo individual muchas veces no tiene que sobrepasar a lo colectivo, y una decisión en particular puede tener alguna repercusión que muchas veces en el diálogo, en la conversación, será prudente hacerlo y no plantearlo o no. Entonces, ese tipo de decisiones de ver si uno integra algún tipo de listas en acuerdo, debemos esperar las resoluciones. Si bien es cierto, uno tiene posición tomada al respecto, integralmente, es decir, mire, yo no estoy de acuerdo de hacer política haciendo referencia o recurriendo permanentemente al archivo. Tampoco que me lleven al archivo a ver qué hicimos hace 4 años o hace 8 años atrás, ¿no? Así que tenemos que esperar porque la política es muy dinámica y yo creo que todavía tenemos que trabajar en otras cosas y en esto de política también seguir construyendo y en su debido tiempo definirnos cómo lo vamos a hacer. ¿Sabe por qué? Porque las consecuencias después tenemos que ser responsables. Muchas veces lo que decimos, lo decimos por decirlo o se plantea de distintas maneras, pero los resultados, las consecuencias, ahí es donde tenemos que ser responsables. Entonces, yo no puedo todavía tener una irresponsabilidad de plantear algo que también quizá lo tenga definido, ¿no? Pero plantearlo en el seno primero, en cómo corresponde orgánicamente y después es que la sociedad haga las interpretaciones correspondientes. Ha habido en los medios, se han publicado algunas exigencias de parte de sectores de la juventud radical, precisamente Franja Morada, de que Martínez haga un tipo de explicación ante esto, porque ellos dicen no sentirse representados en esta virtual alianza con el masismo. ¿Cómo lo ve a esto? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si va a haber un tipo de exigencia hacia Martínez en el próximo reunión de comité. Mire, la decisión que ha tomado la Franja Morada corresponde a ellos, ¿no? Y si ellos están preocupados, está bien que así lo hagan. También lo tendrán que plantear en el seno del comité de la provincia de que ahí es donde tendrán que escuchar la respuesta, ¿no? Estaba planteándose así, no. Yo también, sin definición por parte nuestra, no me cabe más que pensar que son irresponsabilidades del socio minoritario, por llamarle de alguna manera, porque también así lo pienso, ¿no? Lo siento. Es muy difícil discutir estos temas cuando estamos en plena ebullición y no quiere uno tampoco escabullirle la pregunta, ¿no? Pero lo que pasa es que debemos ser prudentes porque faltan unos días todavía. El gobernador no se ha lanzado a la política, es verdad. El candidato intendente no lo tenemos todavía. No tenemos el vicegobernador, no hemos comenzado, no hemos puesto los caballos en gatera para comenzar a plantear. ¿Tendrían que ser esas las consecuencias? Sí, es verdad, esas son las consecuencias. Entonces de eso somos los que tenemos que ser responsables y no definirnos ahora en función a cuestiones que debemos esperar. Como le digo, para mí ha sido una irresponsabilidad porque yo tengo mucha confianza en nuestra gente del Partido Radical. Si bien es cierto, yo no milito dentro de la fracción de Julio Martínez, pero también es mi presidente, el presidente de todos los radicales, y debemos esperar de que él también plantee esto con mayor claridad, ¿no? Y también se lo vamos a pedir, por supuesto. Bien. Por último, esto desgasta la imagen positiva e intención de voto que hoy por hoy tiene el radicalismo, ¿cómo lo interpreta? Sí, lo desgasta, porque tendríamos que haber salido ya con las propuestas, pero también, nos desgasta todo, no solo desgasta a un sector, desgasta a otro y desgasta también al adversario político, porque, seguramente las operaciones, las estrategias políticas pasan por esto, de un lado o de otro, pero yo creo que nos desgasta porque a mí me parece que la sociedad quiere ver un radicalismo, una oposición real, genuina y unida, ¿no? Entonces, hay gente que está luchando por esto, quien les habla es uno de ellos, así que vamos a seguir trabajando en esto para que rápidamente desactivar esto que no podría llegar hasta la... Concejal Arabel, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional, que ande muy bien. No, amigo, siempre un gusto hablar con ustedes. Buenos días. Muchas gracias.